prisionera de mi corazón. Vivirá 100 años este amor, atada a mis besos, diciendo te quiero. Tú que aprendiste cómo es el amor, fue como un rayo que te atravesó, y tu alma desnuda me pide ternura. Y yo, que estoy en pie de guerra amándote, yo soy el que te hizo tan mujer, el que ocupó tu tiempo a puro sentimiento. Yo, que soy un huracán sobre tu amor, un loco tras tus pasos, ahora soy el que te quita el sueño, quien solo es tu dueño. Brazos te sientes segura, es amor o cabe alguna duda, un dulce veneno que corre en tu cuerpo. Y tú, que conmigo te sobra coraje, que me gritas te amo en la calle, me das tantas cosas, todas las cosas. Y yo, que estoy en pie de guerra amándote, yo soy el que te hizo tan mujer, el que ocupó tu tiempo a puro sentimiento. Yo, que soy un huracán sobre tu amor, un loco tras tus pasos, ahora soy.